Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta decimotercera entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Aquí escucharéis siempre una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Música en ocasiones, no siempre, no comercial, a veces minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Y bueno, sin más, comenzamos con Javier Juan Blanco al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Ya sabéis también que solemos utilizar un nuevo conductor en cada edición del programa para, a modo de justificante o excusa, para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. Así que bueno, sabéis que hoy, bueno, antes lo sabéis ya todo el mundo, y si no deberíais saberlo inmediatamente, que hoy, 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, hemos pensado que podría ser un bonito detalle dedicar el programa de hoy a las mujeres, y así lo hemos preparado. A lo largo del programa de hoy sonarán temas que llevan por título nombre de mujer, y otros compuestos o cantados por mujeres, como siempre, con diferentes artistas y variedad de épocas y estilos. Ya veréis que en este caso va a ser a veces de una manera muy, muy peculiar. La cosa es que, por circunstancias de todo tipo que ahora no vienen al caso, es evidente que la mujer ha sido marginada a lo largo de los años, durante demasiado tiempo, en casi todos los ámbitos sociales y culturales, y por extensión también en la música. Sobre todo en el terreno de la composición, porque tal vez en la interpretación no tanto, pero bueno, la composición sí. Así que bueno, hemos tratado de buscar temas, composiciones que pues puedan llamar la atención, que os sorprenda, porque esa es la otra. Tampoco es fácil encontrarlas incluso a día de hoy. Pero bueno, están ahí. Algunas son muy importantes. Por ejemplo, en la música de cine. Busqué la música de cine, aparecen varios nombres de destacadas compositoras, artistas que han conseguido, una de ellas, el Oscar por su mejor canción o por su por mejor composición, banda sonora original. Está el caso, por ejemplo, de Barbara Streisand, que lo ganó por el primero, que lo consiguió con una por la mejor canción original, con el tema Evergreen, de la película de 1976, Ha nacido una estrella. Pero por ahí están, o aparecieron, Diane Eve Warren, está Angela Morley, está Hildur Gunadóttir, que ganó ya un Oscar, Rachel Portman, que también ganó un Oscar, Ann Dudley, que también lo ganó con The Full Monty. Bueno, pero vamos a escuchar hoy una que a mí me llamó mucho la atención, me llama siempre mucho la atención, porque tiene una manera de componer muy, muy original. Me gusta mucho ver esta, además, con qué fuerza tiene su música. Estoy hablando de la italiana Nora Orlando. Lo vamos a escuchar de ella un extracto de la película El extraño vicio de la señora Ward, la película italiana de Sergio Martino, de 1971, y está este extracto, Shaking with Edwidge, temblando con Edwidge, de Nora Orlandi. Nora Orlandi, luego os hablo un poquito más de ella, veréis, ella tiene composiciones sobre todo para los spaghetti western, pero vamos a escuchar este extracto de la película, Shaking with Edwidge. Thank you. Qué bueno, ¿verdad? Muy setentero. Muy setentera esta composición de Nora Orlandi. Nacida en Bóveda, Lombardía, en junio del 33, de 1933, y falleció en Roma no hace mucho, ahora en enero de este año, del 2025. Vaya, por eso también quería, me incliné finalmente por esta compositora, dedicarle este pequeño homenaje, este pequeño recordatorio desde aquí, desde Córdoba. Y para el mundo, nos consta que nos escucháis de muchos lugares del planeta. Bueno, pues como os decía, Nora Orlandi, italiana, compositora, violinista, pianista, actriz de teatro y cantante. Bueno, pues por desgracia tuvo que firmar muchas de sus obras. Una cosa, es algo que desgraciadamente ocurrió durante siglos, vaya. Que tenía que firmar con un seudónimo masculino. En su caso, ella lo tuvo que hacer con el nombre de Joan Christian. Joan quedaba así como no muy claro si era hombre, mujer, y bueno. Y ese recurso lo utilizaron algunas compositoras, ya digo. Desgraciadamente parece que por suerte está cambiando o ha cambiado ya, parece definitivamente, y no hay que utilizar ese tipo de recursos. Bueno, pues nada, ahí estaba Nora Orlandi. No llegó a hacer. Ella destacó, como os decía, en el Spaghetti Western, porque apareció con esa música muy de vanguardia y llamó la atención a algunos directores y se incluyeron una de las películas, aunque no demasiadas, se hizo como 13 nada más. Lo que pasa es que, y por eso yo la descubrí, una de sus músicas aparece en un Spaghetti Western que en esta película que estáis escuchando este tema, este Temblando con Elvis, bueno, pues la película El extraño vicio de la señora Ward, aparece una pieza, se llama This City, que escogió Quentin Tarantino para la película Kill Bill, la segunda parte de Kill Bill. Y pues por ahí yo conocí, tengo que reconocer que conocí a Nora Orlandi. Bueno, pues ahí estaba Nora Orlandi, vamos a cambiar y vamos a ir ahora con una composición que yo creo que es la única que va a haber en el programa, que es de un hombre. Pero claro, tiene su explicación porque... Porque vaya, no es una composición cualquiera, es muy importante, de uno de los grandes del jazz, estoy hablando del gran Thelonious Monk, pero es que lo he puesto porque quiero contaros un poquito la historia, trataré de ser breve. El caso es que Monk, como os decía, el que no, ya hablaremos más de él porque aparecerán seguro gran cantidad de composiciones de él y seguro piezas tocadas por él en el programa. Es, como digo, pianista y compositor. Y digo porque es muy conocido y algunas de sus piezas son muy conocidas. Y este tema que va a sonar, este Ruby My Dear, Ruby mi amada, mi estimada, es una de las más conocidas. Y la historia es curiosa porque está dedicada a una de las tres mujeres que tuvo en su vida. Una es Ruby, Ruby Richardson. Estaba Nelly, que es con la que se acabó casando y teniendo su familia, pero luego estaba también una mujer que en su día hablamos en este programa, la baronesa de nombre extraño, bueno, largo, extraño, largo, pero lo vamos a cortar aquí, vaya, conocida panónica, de Cosnitz-Walter, tenía unos cuantos apellidos más, pero lo dejamos ahí. Esa benefactora y protectora baronesa que lo acogió. Y vaya, y por cierto, en brazos de su amor, no esta Ruby, sino de Nelly, pues falleció de un derrame cerebral en la casa de Panónica. En fin, están las tres, una historia ahí, da para una película, lo raro es que no se haya hecho, si no se ha hecho ya, tal vez yo no me he enterado, pero da para una película la vida del gran Thelonious Monk. Bueno, el caso es que vamos ya con la música y no os entretengo más. Lo vamos a hacer en la versión cantada, una versión, además, es seguro, para mí es la mejor, con diferencia. A cargo de la gran Carmen Marri. Luego os hablo un poquito de la grabación y nada, vamos a escuchar ya. Ruby My Dear. Hold back love has flown. You're all alone. Oh, I know you cry. There's no reply. Pain lingers on. It doesn't go. Came to you and made the music play in his way. You said you'd rather die than say goodbye. my dear. Qué maravilla de tema, ¿verdad? Ruby Mathieu. Ahí estaba la voz de la gran Carmen Mercedes McRuby. Ya sabéis que bueno, fue una cantante de jazz, compositora, pianista y actriz también estadounidense. Conocida por el apodo de Cantante de Cantantes. Fue contemporánea de la Fitzgerald y de Sarah Vaughan. Y está considerada la virtual sucesora de Billie Holiday. Aunque bueno, creó su propia personalidad y su reconocible voz. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues es importante decir otra cosa. Bueno, un poquito hablaros de los créditos de este disco, en el que titulado Carmen Sings Monk, Carmen Canta Monk, de 1988. Ahí estaban el saxofón Clifford Jordan, al piano Eric Gunnison, y al contrabajo George Marx, a la batería Al Foster. Y digo, es importante que destaque, porque la composición de Thelonious Monk, pero por eso me incliné por poner este tema, pese a que no estaba compuesto por una mujer, porque eso sí, la letra, muy importante, es de una mujer, es de Sarah Swisher, ¿vale? Es la que le pone la letra al tema, a este tema que, como os decía, pues... Thelonious Monk le dedicó a este amor adolescente, un amor imposible porque los padres de ella no querían saber nada de Thelonious Monk, que se alejaba de los cánones esperados por ellos. Y bueno, pues él le dedicó este tema, aunque inicialmente se registró con otro nombre. En 1945 se registró con el nombre de Manhattan Moods. Luego rápidamente lo cambió a este Ruby Mathieu. Y nada, se grabó en el 47 por el sello Blue Note. Pasó desapercibido en un principio, pero luego insistió y finalmente quedó grabado por Coleman Hawkins y John Coltrane, entre otros. Nada, luego, 10 años más tarde ya lo había grabado. Yo creo que todo el mundo lo ha grabado, todos los grandes, Gene Durham, a Joe Lovano y por supuesto, como os decía, esta versión que para mí es la más interesante, la más importante, ya con letra de Carmen McRae, inmortalizada en este disco del 88. Bueno, pues... con esta composición de Thelonious Monk, esta letra de Sarah Swisher, vamos a pasar a animar un poquito la cosa con un blues y con una intérprete que seguramente y desgraciadamente muchos de vosotros no conoceréis. Estoy hablando de la gran Melba Liston. Melba Liston es una de las referencias absolutas del jazz. Estuvo ahí en todas las grabaciones con todos los grandes músicos de jazz, pero realmente no es muy conocida por el gran público. Vamos a escuchar un tema de ella y con sus pons, con sus trombones. Es una pieza que lleva cuatro trombones. La composición es de ella, luego os hablo un poquito más. Veréis que el tema es chulísimo. Ya por cierto, eso, blues Melba, el blues de Melba. Y bueno, luego os hablo un poquito más. Vamos a escucharlo. Thank you. Qué bueno, me encanta este Blues Melba, de la gran Melba Liston. Ahí estaban en este disco de 1958, Melba Liston and Her Bones. Salía con el sello Metro Jazz. Y ahí estaban, aparte de Melba Liston, Benny Green al Grey, Benny Powell a los trombones, a la guitarra Kenny Burrell, al bajo Josh Joyner y a la batería Charlie Persip. Para el que no conozca la gran Melba Liston, que imagino que será una gran mayoría, os cuento un poquito acerca de su vida, veréis. Ella se llama realmente Melba Doretta Liston, nació en Kansas City en 1926, falleció en Los Ángeles en 1999. Es decir, que fue trombonista, compositora y arreglista. Como trombonista, por su gran habilidad. Realmente una trombonista notable, también con su talento como arreglista. Y bueno, además es que fue la primera mujer trombonista en integrar una big band. Ella estuvo, como os dije en la introducción del tema, antes de que sonase, con grandes del jazz. en los que se cabe destacar a Grandis Gillespie, a Cumbasi, a Quincy Jones, a Randy Weston, entre otros muchos. Está considerada una pionera en un mundo dominado por hombres. Y eso, ya os he dicho que destaca tanto por su virtuosismo con el trombón como por su creatividad como en los arreglos. Es una, de verdad, una figura muy respetada en la industria del jazz. Y bueno, aparte de ser músico intérprete, también dio clases en la Universidad de California, en Los Ángeles. Y vaya, tiene un legado que ha perdurado y que perdura a través de su música y su influencia en generaciones posteriores de músicos de jazz. Seguro que se va a mantener por mucho tiempo porque digo, es una, toda una referencia. Y desgraciadamente, como os decía, yo conozco músicos de jazz que no la conocen. Así que bueno, ahí estaba, ya la conocéis. Y nada, vamos a tratar a partir de ahora de ser más ligeros porque se nos va el tiempo y quedan muchos temas por sonar. Voy a hacer únicamente la presentación del intérprete y os cuento un poco la historia porque luego hablaré de la persona a la que va dedicada. El título del tema se llama María Cervantes. El intérprete es el pianista puertorriqueño Nono Morales. Y ahora os hablaré un poquito de Nono Morales brevemente y os hablaré de María Cervantes, de la que escucharemos también una canción. Vamos con María Cervantes, que es un clásico ya dentro de la música latina, del Latin Jazz, en las manos del pianista Nono Morales. Qué pieza más bonita, ¿verdad? Esta María Cervantes, que se ha hecho ya un clásico, es un clásico, como os decía, de la música latina, instrumental. La interpretación corría a cargo de Norosvaldo Morales Sanabia, pianista puertorriqueño, que fue muy, muy, muy conocido en los 40 y 50 del pasado siglo en la ciudad de Nueva York. Escuchar las palabras Nora Morales significaban música bailable excitante, dicen las crónicas. Bueno, para la primera mitad de los 40, los grupos de Nora Morales y de Xavier Cugat, el catalán, el español Xavier Cugat, eran las bandas más populares en los lugares artísticos de la ciudad de Nueva York. Luego ya en 1945 llegó uno de sus principales rivales, Machito, pero bueno, Nora Morales es muy conocido por gran cantidad de piezas. Entre ellas está María Cervantes, que realmente este tema era una excusa, aparte de los coches, que es muy bonito, era, como decía, había solo un intérprete masculino en todo el programa, era esta, la canción, y era realmente una excusa para presentaros a María Cervantes, que es la que vais a escuchar a continuación, de la que luego os hablaré, y veréis, porque es una, eso sí, os digo un poquito, os cuento quién es una pianista y cantante, compositora cubana, que nació en 1885, pero falleció en 1981, vivió casi 100 años, también falleció en La Habana. Es súper, súper conocida, es muy conocida en Cuba y en gran parte de Latinoamérica. Aquí probablemente por este tema de Nora Morales, por eso quiero que la escuchéis a ella, porque veréis qué tema más bonito. Este es uno de sus más conocidos, por supuesto tiene mucho más y cosas más académicas, más artísticas, pero vamos a escuchar este A los frijoles, caballero. Que no hay quien lo cante como yo, vendiendo plátano, calabaza amarilla y quimbombo. Hoy esta verdadera revesina repetidamente dicen que no hay quien la cante como yo, vendiendo plátano, calabaza amarilla y quimbombo. Ay, a los frijoles, caballero, que no hay quien lo cante como yo, vendiendo plátano, calabaza amarilla y quimbombo. Ay, como lejos frío un lloré vaca, tobi comí por un quinipo y pa para para para para para pa para pa para para para para pa para para pa para para para pa para para para para. Ay, a los frijoles, caballero, que no hay quien lo cante como yo, vendiendo plátano, calabaza amarilla y quimbombo. Ay, el Nino Fre, como un llore bacanito nipo, y pa para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para. Me llama María la O y no hay negra como yo, más bonita así la habrá, pero más graciosa. No, me llama María la O y no hay negra como yo, más bonita así la habrá, pero más graciosa no. No, no, no, porque lo digo yo y la revesina se acabó. Pa para para pa para pa para para para para para. Para pa para para piumbongi. Ay, a los frijoles, caballeros, que no hay quien lo cante como yo, vendiendo plátano. Y la revesina se acabó. Qué bueno, ¿verdad? Qué divertida. Esta guaracha. La guaracha es un género de música. De música y baile que se originó en Cuba, de tempo rápido, ¿visto? Y letra cómica o picaresca, menos en ese sentido se utilizó la palabra durante mucho tiempo. Luego ha derivado tal vez en otro tipo de conceptos y otro tipo de repertorios, como músicos de la trova y conjuntos y grandes orquestas, estilo cubano. Ahí estaba. Pues eso, la que se hablaba, la gran María Cervantes, a la que iba dedicado el tema anterior. Esta era ella, con este tema, un tema que es del siglo XIX, el compositor conocido como Ramitos. Ella, María Cervantes, lo grabó por primera vez en 1929. Esta grabación posiblemente es, no seguro, vaya, es, calculo que será hacia 1965, en los 60, vaya, no os puedo dar la fecha con total garantía. La cosa es que estaba ese A los frijoles, caballero, la gran María Cervantes, y bueno, vamos a cambiar el aire, como siempre, de una manera a veces radical, como va a ser el caso, porque vamos a pasar de la guaracha cubana, de la música popular, cómica, divertida, a una música pues que nos va a llevar a todo lo contrario. Vamos a pasar a la ópera, y vamos a pasar con una ópera, de más o menos con la ópera Madame Butterfly, el gran Giacomo Puccini. Ya sonó algún extracto de ópera por aquí de Puccini, creo que de la Bohème, ahora con otra de sus grandes óperas, Madame Butterfly, y vamos a escuchar esto que de verdad pone los pelos del vello de punta. Escucharlo con atención, la voz de la gran María Callas y este tema, este extracto de la Madame Butterfly, un bel di vedremo, un bello día veremos. Thank you. que os decía, los pelos de punta, ¿verdad? Increíble la música y la interpretación. Ahí estaba la diva, María Callas, con este Un bel di vedremo, que aparecía en el segundo acto de la ópera de 1904, Madame Butterfly, del grandísimo Giacomo Puccini. Ahí estaba la orquesta del Teatro de la Scala de Milán y a la dirección, ni más ni menos que Herbert von Karajan, la versión de 1955. Bueno, pues para situaros un poquito de qué va la historia, me imagino que la mayoría lo conoceréis, pero bueno, es muy famosa esta área de la ópera porque en ella Butterfly, Chocho-san se llama, es el nombre, le expresa a su criada Suzuki la esperanza de que su marido, el teniente de la Marina Benjamin Franklin Pinkerton, regrese junto a ella. Es una de las más conmovedoras probablemente de la literatura operística. Pues nada, vamos a animar un poco esto, porque seguro aparecerán más óperas y aparecerán más áreas, probablemente de Madame Butterfly y seguro de Giacomo Puccini y de otras óperas y de otros compositores. Pero vamos a animar esto un poco, como os decía, con algo mucho más actual y más movido. Vamos con esta grandísima compositora, bajista y cantante actual, la gran Esperanza Spalding, con este tema I Know You Know. Me Ahí está, ese bajo, esa voz. De la gran Esperanza Spalding. En este tema, I Know You Know. Yo sé, tú sabes. Del álbum Esperanza, de 2008. Para los que no la conocéis, las que no la conozcáis, Esperanza Emil Spalding nació en Portland en 1984, joven. Y vaya, no nos vamos a parar mucho con ella, porque seguro lo iremos en más programas. Sí que deciros que ganó el Grammy al Artista Revelación en 2011 y que fue la primera artista de jazz en conseguirlo. A mí me encanta, cantando con el bajo, es una pasada. La iremos seguro en más ocasiones. Vamos, porque se nos va el tiempo, y nos gustaría que escucharais antes de terminar este tema, que es un, va a ser un poco la representante nacional de hoy en el día, este programa dedicado al Día de la Mujer. La intérprete y la compositora. La intérprete la conocéis todos seguro, porque es la gran Soledad Jiménez, y el tema seguramente también. Es de una compositora. Hay muchas compositoras, curiosamente, sudamericanas, muy interesantes, sudamericanas, no, latinoamericanas, porque por supuesto mexicanas, hay bueno, posiblemente algunas de las más destacadas son mexicanas, pero bueno, ahí en todo el continente, también en España, por supuesto. Pero el caso es que vamos a escuchar este tema de Chabuca Granda, el nombre suyo es María Isabel Granda, y Larco, peruana, compositora peruana, en la voz de Sole Jiménez, La Flor de la Canela. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la Canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mis sentimientos. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Adorna de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompañará tu paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Qué buena esta Flor de la Canela, en la voz de Sole Jiménez, que aparecía en el disco Mujeres de Música del 2019. Muy interesante la producción de Altafonte Music. La compositora, ya os dije, María Isabel Granda y Largo, más conocida como Chabuca Granda, es peruana. Y es una de las grandes compositoras que hay en toda Latinoamérica. Norte, Sur, Centroamérica, Caribe. Ella compuso, entre otros, por ejemplo, Fina Estampa, pero tiene muchísimas más. Bueno, buscarla por ahí, porque ya digo, tiene composiciones muy interesantes, como muchas otras. A la voz estaba Sole Jiménez, que casi todo el mundo seguro que la conocéis. Tal vez algunos no sepáis que nació en París, yo creo que de manera casual. Nació en 1963 en París, pero ella se ha criado, me consta, hasta su juventud en Yecla, Murcia, España. Luego ya se desplazó a Valencia, ha estado buena parte de su vida en Valencia y desde ahí formó el grupo que estuvo durante mucho, del 83 al 2006 triunfando, grupo Presuntos Implicados, junto con su hermano y mi querido amigo Nacho Mañó. Bueno, pues nada, ahora sí, ya sí que toca despedirnos, vamos a deciros ya hasta la próxima semana, no sin antes, por supuesto, pues presentaros el tema con el que arrancamos el programa. El tema era Better Days, Mejores Días, de Diane Reeves. Ella es la compositora del tema. Y bueno, y el intérprete, para los que no conozcáis, las que no conozcáis a Diane Reeves, deciros que es una cantante estadounidense, nació en Detroit, Michigan, en 1956, que sigue en activo, por supuesto. Es una de mis grandes referencias femeninas actuales. Bueno, el tema apareció en 1987, ¿okay? Con el sello Blue Note. Ahí estaba su primo, George Duke, que le ha sacado varios de los discos que tiene. Me conoció, pianista y productor. Estaba Freddie Washington al bajo y Palomino da Costa en la percusión, entre otras grandes figuras. Como decía, la composición es de ella, firmada con T. Lorridge. Y bueno, pues poco más. Eso sí, que deciros que ella sigue grabando para el sello Blue Note, que es una de las voces más cualificadas del mundo del jazz vocal contemporáneo. Y nada, que ahora sí, que nos marchamos ya, que como siempre, pues desearos que hayáis pasado una buena hora de radio. Yo creo que ha sido un programa variado. Espero que también entretenido para vosotros, que lo disfrutéis este Día Mundial de la Mujer. Y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en una nueva edición de Esencias Sonoras, ya sabéis. Tratar de ser felices y disfrutar de la vida y de la buena música. Salud para todas y para todos.